El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche nos sumergiremos en la oscuridad del mundo del cómic con el análisis de The Darkness 2. En la segunda parte del programa analizaremos y os mostraremos en video streaming la última consola portátil de Sony, la PS Vita. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Este tema me deja sin palabras, así que no tengo nada más que decir. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, como siempre os traigo la actualidad. Y esta semana tenemos poquitas noticias porque tenemos un programa, como ha comentado Víctor, muy cargado de contenidos que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros. Presidiendo la mesa, señor David. Bueno, hemos dejado atrás el pasado y nos centramos en Vita. Y en sonido, señor Zoe. Y ya está. Hoy Gaspar no está con nosotros, que está trabajando, así que, bueno, un saludo, Gaspar, un saludo. Un saludo. Nos alegra no estar sin ti, estar sin ti hoy. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Bueno, empezamos las noticias. Antes de nada, tengo que hacer un par de anuncios. Un par de anuncios importantes. Bueno, el primer anuncio es, poniéndonos un poco más serios, es que seguimos, como sabéis, con nuestro concurso de Nix, que hoy continuaremos. Hoy continuaremos con el concurso de Nix. Y además tenemos que comentar algo. Hace tiempo, pues hace un par de semanas, pedíamos donaciones para, bueno, nuestro concurso de Nix, para hacer una cesta de fin de temporada y entregar al vencedor de ese concurso la cesta con cantidad de juegos, ¿no? Pues nuestro oyente Alex Evic ha oído nuestra petición y se ha apuntado al tema de las donaciones. Nos ha donado, que ya tenemos en nuestro poder, por cierto, un Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty para PS2, un Final Fantasy X para PS2, un Silent Hill Shattered Memories precintado para PS2, una caja de metal, de Soul Calibur 5 y la revista especial de Nintendo Acción con un repaso de la saga Resident Evil. Todo esto va a entrar en la cesta y os comentamos que, lo dicho, si queréis donar más, de hecho, la semana que viene anunciaremos alguna donación más que tenemos por ahí pendiente, pues si queréis donar para esta cesta, estamos, como ya sabéis, abiertos a vuestros emails a complejoranda@cuacfm.org. Y bueno, más cosas que comentar. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Desevic. Un aplauso por el tremendo pack que nos ha mandado. Muchas gracias por hacer posible una cesta mayor. Que se va a llenar ahí un premio que te cagas. Tenemos poquito tiempo, de modo que nos vamos a ir ya directamente con las noticias, pero también tenemos que hablar de otra mala noticia, señor Zoe. Bueno, para mi desgracia, este va a ser mi último programa en una temporada. La crisis ha hecho brecha aquí en el programa y yo me voy a tener que largar una temporada a hacer cosas nazis. Pero no es un adiós, es un hasta luego. Así que yo, en cuanto pueda, vuelvo. Efectivamente, Zoe tiene que irse a, literalmente, a buscar trabajo, porque aquí no lo hay, y tiene que irse fuera. Por ello, durante un tiempo, pues no estará con nosotros, lamentablemente. Pero que esperamos que sea verdad eso y poder tenerte aquí cuanto antes, estoy. Y no poder irme también. Bueno, ahora sí nos vamos con las noticias. Nos ponemos ya un poco más contentos, o intentamos, y vamos a hablar de videojuegos. Bueno, pues voy a empezar con un anuncio de fecha de salida. Y es que Gearbox ha anunciado que Borderlands 2 ya tiene fecha. Por fin tiene fecha este juego que ha estado un poquito por lo bajo, creo yo, en el hype que han montado y tal. Y llegará a nuestras tiendas el 21 de septiembre, que es 3 días después que su lanzamiento en Estados Unidos. Entre las novedades que incluirá este nuevo juego estará la posibilidad de jugar en cooperativo por internet a pantalla partida, lo cual multiplica las posibilidades de diversión porque con un solo juego podemos jugar dos por internet. Según ha anunciado Gearbox, además, aquellos que lo reserven el juego accederán de manera exclusiva al Club Premier, que es un club especial que permitirá descargar contenido adicional como armas, cosas de descargas o DLCs, cosas así, no sé. No creo que sea algo indispensable en el juego, pero es algo a mayores para aquellos que lo reserven y eso. Hey, David, Club Premier, eso suena exclusivo. Eso suena como lo del Duke Nukem Forever cuando lo sacaron, sí. También, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Access Club, ¿no? Eso, algo Access así, Club, ¿no? ¿Para qué? Si el juego es una puta mierda. Pero... En PC dices que no. Siempre has dicho que no en PC. En PC es una mierda y en consola es una puta mierda. Ahí está la diferencia. Bueno, pues ¿qué opináis de esto, Oscar? Que estás muy callado. Bueno, a mí el Borderlands, el primero, me gustó mucho. Este, de verdad que no tenía demasiada, o sea, no estoy muy enterado de cómo va el tema de Borderlands 2. Pero bueno, seguramente que cuando me haga con él me voy a divertir con este juego, porque aparte del cooperativo, con que mejoren un poco el final del primero, o sea, algo mejor, es un juego muy viciante. Bueno, habrá que estar pendientes y a ver qué pasa con este Premier. No sé, yo le he perdido un poco de ganas a este Borderlands 2. Mira que me gustó el primero, pero el 2 no me llama demasiado. Tampoco es que se haya visto mucho, ¿no? Las ganas las recuperas cuando lo juegues, lo más posible. Yo creo que aquí está el tema este del síndrome de secuelas y secuelas recientes. Eso a mí me encanta. O sea, yo con las secuelas, yo soy el rey del fanático de los números. Pues igual es lo que me pasa a mí, que, hombre, seguramente vendrá con novedades, pero una vez has jugado el primer Borderlands, esta segunda parte llama menos la atención, y así pasa, yo creo, que con todas las sagas. Sí, suele, es una reacción, ¿cómo se dice? Oscar, es que estás madurando. Madurando. A tus 35 años me estás madurando. ¿A qué no te pasa eso con, Mass Effect? No, porque, bueno, y también, pero en menor medida. Mass Effect tiene el tema de que se supone que es el final de una trilogía, que hay una historia más elaborada. ¿Qué? Y con Dead Space 2 te pasó eso, mentiroso de mierda. Es verdad, ¿eh? Ahí te pillamos. De todas maneras, ni me pareció mejor juego que el primero, ni... No, me refiero, anunció. Ni tenía las ganas de jugarlo como tenía con el primero. No, eso es mentira, Oscar. Para ti primero fue una sorpresa, no te lo esperabas. No tenías ganas de jugarlo, la sorpresa vino una vez probado. Hombre, pero yo ya lo jugué, bueno, yo no. El primero lo jugué ya casi con un año de retraso. Ya sabía más o menos que, o sea, en ese momento ya no era sorpresa. Pues entonces no mientas a la gente. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿estás tomando el papel troll? Como Gaspar no está... Es otra discusión. Nos vamos con más noticias. Anuncian un nuevo Medal of Honor. Hostia. Sí. No puede ser. Puede. Y el próximo año que será nuevo Battlefield. Y es. Se llamará Medal of Honor Warfighter. ¡Hostia! ¡Qué nombre más patriótico! Warfighter. Yo creo que quedaba mejor Warfare. Sí, es verdad. Sí, Medal of Honor Warfare 2. Warfare 1. Bueno, está siendo desarrollado por Danger Close, que es bueno, pues un estudio que yo la verdad es que no sé qué han hecho antes que esto. Medal of Honor. No, el 1 lo hizo Diz. Diz hizo el multijugador. Ah, hizo el multi. Pues se dice que Danger Close está haciendo el juego completo. No me parece bien. No me extraña. No ha metido no mano me Diz. Y bueno, no tenemos demasiados detalles. EA solo ha mostrado el primer, digamos, material gráfico del juego, la portada. Pero se dice que va a emplear el motor gráfico Frostbite 2.0, que es el mismo que el de Battlefield 3, y que saldrá a la venta en octubre de este año. Esto sí lo ha confirmado EA. Así que bueno, si os gustan los juegos de guerra, este año tenéis Warfighter. Voy a hacer una porra. ¡La porra! ¡Porra! Va a haber un versus Medal of Honor, como se llame, versus Call of Duty, como se llame. Black Ops. Venga, y yo defiendo a Medal of Honor, ¿vale? Y tú a Call of Duty. Así intercambiamos papeles y la gente sabrá. Una cosa, pero ¿esta qué porra es, David? No, pero espera. Es una porra. A ver, es una porra sobre el futuro del programa. ¿Entendéis? Pero vamos a ver, ¿quién hace Black Ops 2? Tú. Pues no me refiero a quién hace el análisis ni quién lo defiende, sino quién hace el juego. Treyarch. Por cojones me tocaba defenderlo a mí, ¿no? Pero tú has criticado mucho a Treyarch últimamente. No. Pasa que la gente no lo sabe si lo escondes. Yo critiqué a Infinity Ward. Ya, claro. Pero ¿qué pasa? De Black Ops 2 son solo... O sea, son solo chorras. Venga ya. Bueno, mira. Venga ya. El año pasado, por estas fechas, no, antes incluso, ya saltó el rumor de que iba a haber un Call of Duty inventado en la guerra de Vietnam. Sí. Bueno, me refiero cuando Black Ops no era nada aún. Sí, no sí. Fue el año pasado, fue anterior, me he equivocado. Sí. Y la gente llegó a deducir eso por las canciones, por los derechos de las canciones que había adquirido Activision. Y efectivamente, aceptaron de pleno. ¿Y qué pasa? ¿Ahora lo han hecho otra vez? No, ahora lo que pasa es que ya han registrado dominios con lo de Black Ops 2. Ya hay trabajadores que en su currículum muestran pues que evidentemente han trabajado con Black Ops 2. Ya la cosa parece bastante clara, ¿no? Pero hay que esperar una confirmación oficial, por supuesto. Pues qué rollo. Bueno, no. No. El Black Ops 2, o sea, el Black Ops tenía una historieta interesante. Bueno. Y algún personaje que otro también muy interesante. Sí. Red no. Bueno, paso de página. Joder, qué silencio. La polla. Me dejo seco, ¿no? Es que estamos esperando a que comentes. Bueno, pues voy a comentar una noticia que lleva un par de semanas en activo, digamos. Pero esta semana han conseguido un logro y quería comentarlo. Double Fine consigue autofinanciar su próximo proyecto. Double Fine, ya conocéis, es el estudio de Tim Schafer. Qué fatal. Un estudio independiente. Y hace un par de semanas publicó un vídeo en el que mostraban su interés en hacer una nueva aventura gráfica dirigida por Ron Gilbert y Tim Schafer, o sea, por ellos dos, que son los directores clásicos de los Monkey Island. Bueno, como las distribuidoras no estaban interesadas en hacer una aventura gráfica nueva, es algo que se propusieron, decidieron crear este vídeo para pedir donaciones a aquellos fans que quisieran apoyar el proyecto. Y la iniciativa tuvo un éxito arrollador. Antes de continuar, ¿quieres decir algo, David? Yo quiero decir que las distribuidoras a veces son muy idiotas. Sí. Muy idiotas, porque... Hombre, Tisha Fer a mí no me cae bien, pero el tío tiene un talento, vamos, indudable. Sin duda, vaya. Pues bueno, explicaré entonces ahora por qué son tan idiotas las distribuidoras. Pues bien, el primer fin de semana de esta... que abrieron las donaciones, digamos, consiguieron más de $400,000, que es la cifra que necesitaban para empezar el proyecto, para hacer preproducción y para poner a trabajar a la gente. La segunda semana creo que llegaron al millón y pico, y esta semana han llegado los $2,000,000. Joder. $2,000,000 para hacer el juego, de donaciones. Bueno, acabo rápido. Todavía existe la posibilidad de ayudarles para los que estéis interesados, y dependiendo de lo que donéis, si donáis lo mínimo, pues os dan el juego cuando salga, y si donáis lo máximo, que creo que son $10,000, sí, hombre, que tal, aparte de ganar un montón de cosas, como salir en los créditos, que te den un arte del juego original firmado y una cena con Ron Gilbert y Tim Schafer. El puto juego. Claro, te dan todo lo anterior, todo lo anterior, vale, más la cena con Ron Gilbert y barra libre con putas, que es lo mismo. Y barco. Seguro que Newell financia ese juego. Bueno, pues te dan todo eso si donas mucho. Y si donas poco, pues te dan el juego, que está muy bien, por 15 euros, que creo que es lo mínimo, $15, te lo dan. Es una iniciativa muy original y, bueno, que evidentemente ellos se aprovechan de su fama para poder llevar esto a cabo, porque un estudio pequeño no podría hacerlo, pero le han dado una patada en la cara a todas las distribuidoras. Que, por cierto, Jorge, aquí el socio capitalista, pero con mucha diferencia respecto a los demás, es el creador de Minecraft. Fue el que donó, varios millones de dólares o algo por el estilo. Es que ese tío, siempre que hay algo de donaciones, como por ejemplo el Indie Humble Bundle, sí, el tío siempre dona bastante pasta. Pues no me extraña, siempre. No me extraña. Porque puede, claro, pero oye, está bastante bien que dentro de la industria es un detalle. Y yo voy a hacer lo mismo. Voy a crear una plataforma para que porten Skyrim a PS Vita. Y luego voy a hacer como Urdangarin, voy a desviar los fondos para quedármelos yo. Hablando de Urdangarin. No, de fondos y de desfalcos. Sí. El Complejo Aranda está trabajando ahora mismo, que os queremos informar ya de antemano para crear hype. Estamos trabajando en una nueva remesa de camisetas. Y bueno, os preguntaréis, ¿para qué quieren estas camisetas, vender camisetas? ¿Para sacar pasta? No, realmente no. En el Complejo Aranda, como deberíais saber ya, perdemos dinero. Sí, de hecho sí. De hecho, perdemos bastante dinero haciendo este programa. Pero nos gustaría vender una nueva tanda de camisetas con un diseño diferente, que lo comentaremos en nuestro foro y demás, porque tenemos un par de objetivos en mente. El primer objetivo es conseguir comprar una página web decente y un foro dignos. Dignos, por favor. Diseñados por alguien profesional. La putada es que voy a perder mis 5.000 mensajes, pero bueno. Da igual, vas a escribir otros tropocientos mil, así que... Y el segundo objetivo que tenemos es comprar una capturadora de vídeo para poder hacer las maratones en HD. Como Dios manda. Y poder ofreceros también algunos contenidos que no podríamos ofrecer de otra manera, ¿no? Tipo, a lo mejor, comentar un videojuego, quiero decir... En directo a una calidad de imagen de la leche, cosas del estilo, ¿no? Entonces, pues eso, queremos hacer todo esto y esperamos que las camisetas funcionen. Ya os informaremos cuando estén las camisetas y todo esto, y bueno, van a ser más baratas esta vez. Más noticias. Bueno, ahora vamos con una noticia que me ha enviado nuestro forero Brutal Vomit, recogida del portal Penny Arcade. Y es que Gabe Newell explica el porqué de tanto secretismo con los juegos de Valve. Es una respuesta bastante evidente y loable, así que paso a leerlo. Parte de las razones por las que dejamos de hablar demasiado sobre qué haremos en el futuro es que cuando lo hemos hecho, por ejemplo con Half-Life 1, luego el juego llegó un año más tarde de lo que pensábamos en principio. Y con Half-Life 2, si lees los mensajes de los foros, parece que nos llevó como 50 años o 60 a hacerlo. Así que estamos intentando tener cuidado y no emocionar demasiado a la gente y luego defraudarles. De este modo, tomamos la dirección opuesta y dijimos, vale, tengamos las cosas un poco más cocinadas antes de empezar a emocionar a la gente. Bueno, además de esto, además de explicar por qué no dan datos sobre los juegos hasta que están muy avanzados, Gabe explicó la razón por la que Valve se centra más en PC que en el resto de plataformas. Y es básicamente porque las demás plataformas no son libres. Valve no está de acuerdo con las restricciones de estos sistemas, que no permiten la distribución de videojuegos free to play apenas, ni contribuciones de la comunidad. Es por ello que se centran más en PC, que es una plataforma libre, que permite que la comunidad pues esté activa, y que digamos que en parte es uno de los de las grandes virtudes del negocio de Valve y lo que los hizo medrar, la comunidad. Así que, bueno, esto es lo que ha comentado más o menos Gabe Newell. Por supuesto, la entrevista trataba de más cosas, pero no las podemos sintetizar todas en el mismo programa. Si yo fuese Gabe Newell, no mostraría nada de Half-Life 3 hasta el día después de su lanzamiento. A mí me encantaría eso. En plan, Half-Life 3 salió ayer. Sí, sí, a mí me encantaría eso porque creo que a día de hoy hay un problema de exceso de información. O sea, estamos saturados de información. Ya conocemos los juegos al detalle antes de poder catarlos incluso. Y para mí eso es un problema gravísimo. Sí, sí, que sí. Y yo estoy de acuerdo con la política de Valve. O sea, decir nada o lo justo, vaya. De todos modos, como Porta de 2 pasó algo parecido. Quiero decir, no había mucha información sobre juegos, salvo lo que pudieron descifrar los fans en aquella polémica publicidad viral y tal. Y el juego salió... Un día de repente salió Porta de 2. Nadie sabía nada. Y un día de repente apareció. Es verdad. De un día para otro dijeron, es que mañana sale Portal 2. Bueno, también es cierto que la gente tenía mucho mucho más fresco Portal porque el 1 salió 3 años antes o 4. Pero aún así eso... Pero Half-Life 3, es que Dios mío. Dios mío. Hay que anunciarlo por todo lo alto. Pero, bueno, la explicación de Gabe Newell me parece bastante razonable, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que pasó con Half-Life 2, su lanzamiento y todo lo que pasó alrededor, creo que Valve tiene las cosas claras. En cualquier caso, es una compañía que sí que sabe mantener secretos, ¿eh? Sí, desde luego. Desde luego que sí. Bueno, el Half-Life 2 se lo robaron en su momento. Sí, es verdad. Sí, fue una putada. Un hacker se lo robó. Una putada muy grande. Esperemos que no pase lo mismo. Yo había leído un artículo sobre eso, un artículo muy detallado de... Bueno, del portal Eurogamer, que habían hecho una entrevista al tío que tal, y la verdad es que es una historia muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa. Bueno, ya un poco off topic, eso cambió Half-Life 2, o sea, si ese hacker no hubiese robado Half-Life 2, el juego sería muy distinto, no sé si muy distinto o poco, pero sería de otra manera, desde luego, es curioso. ¿Para mejor o para peor? No lo sé, no lo sé. Nunca no lo sabremos. Nunca se sabe, es verdad. Nunca. Bueno... Bueno, y vamos con la noticia del día. Más detalles sobre Metal Gear 5. ¡Sí! Bueno, Metal Gear Solid 5. Que pero espera, ¿va a salir? 5, nada más. No. No era el 4 el último. A ver, déjame leer. Vale. Y lo explicaré todo y podéis decir lo que os saca de las narices. Bueno... Esta semana, Konami ha abierto una web en la que solicitan desarrolladores para el próximo juego de Metal Gear Solid. Y lo solicitan de una manera muy especial, con una imagen de Big Boss en plan Tío Sam, señalando al público y diciendo, pues necesitamos colaboradores para el próximo Metal Gear Solid. Bueno, así que está claro que están trabajando o van a trabajar en un próximo Metal Gear. No sabemos, evidentemente, si va a ser el 5, pero... nos lo figuramos. En este mismo portal también hay una imagen de lo que parece ser Big Boss. Es un artwork de lo que parece ser Big Boss con un perro. Está de pie y al lado hay un perro. Y tiene un símbolo parecido al de Foxhound, pero es un perro el símbolo. O sea, lo tiene en el traje en pequeño. Bueno, por otro lado, Hace unos días el guitarrista Umar Arar ha revelado en su cuenta de Facebook que recibió una oferta de trabajo de Kojima Productions para trabajar en Metal Gear Solid 5. De momento, evidentemente no hay ningún anuncio oficial de que vaya a salir este juego, pero bueno, ya son como dos pistas que parecen indicar la misma dirección. Así que esperamos que sea algo así, porque realmente sería una gran noticia y a ver. Yo hago la siguiente pregunta a todo el mundo. ¿Realmente alguien dudaba que no hubiese un Metal Gear Solid 5? ¿O un próximo Metal Gear Solid? Yo, vaya, yo no lo dudo. Pasta. Bueno, basado en Solid Snake, a saber. Pero Metal Gear seguro que iba a haber Metal el filón. Joder, fíjate. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Además son nuevos artworks. Son nuevos. Killy nos pone en el foro la foto de... Y son del mismo autor. Sí, de hecho la foto la voy a enseñar por video streaming. No podéis verlo en el podcast, pero bueno, en el video streaming lo verán. Dime, Oscar. Mientras Big Boss sea un personaje del que se pueda extraer jugo, van a salir Metal Gear Solid hasta que se acabe esto. Yo creo que Big Boss tiene un límite, ¿no? Hombre, Big Boss tiene una época ahí, sí, en la que se puede sacar por lo menos dos o tres juegos. Yo quiero un juego de los otros hijos de Big Boss, de Solidus o de Liquid Snake. Estaría muy bien. Yo lo que preferiría ahora mismo sería ambos remakes de los de MSX. Es lo que me llamaría más la atención. Eso estaría muy bien. Principalmente porque es Solid Snake, que es con el que nos criamos. Serían juegos nuevos. Y a día de hoy es lo que dice, serían casi juegos nuevos. De todas maneras, yo, cuando hicimos el especial de la historia de Metal Gear, hay una cuestión que me olvidé de comentar, y es que la saga no ha explicado por qué los otros hijos de Big Boss se alían con su padre, cuando en teoría no conocían sus verdaderos planes. O sea, ¿qué tuvo que pasar ahí para que tomase la iniciativa de luchar contra los Patriots? Creo que es algo en lo que se debería profundizar un poquillo más para poder explicarlo. Porque tenemos a Snake, que no sabe lo que pasa, es el pringado de turno, y los otros saben lo que son los Patriots y luchan contra ellos. Algo ha tenido que pasar, sí, desde exactamente. Luego. Algo ha tenido que pasar ahí. Una cosa que... Igual es claro, es que se pueden hacer cosas, ¿eh? Igual esa es una laguna que quedó ahí a medida que iba avanzando la trama, ¿eh? Sí, puede ser. A mí es lo que... Pero eso... es eso, se pueden hacer cosas todavía, sí, desde luego. No con la conclusión, pero sí con lo que ha pasado entre medias, y la verdad es que siempre es interesante que haya más cosas. Obviamente el futuro de Snake está más que cerrado, creo yo. Sí, ahí ya no se podría sacar demasiado. Es más, yo incluso no. De hecho, no deberían sacar más. Es una conclusión aceptable y yo creo que no deberían sacar. Aceptable y que además da que pensar, que tampoco es conclusiva al 100%, pero vamos. Aunque a muchos no nos guste. Se hablaba incluso de precuela. Precuela, pero precuela radical. Es decir, hubo un par de medios hace un par de semanas que hablaban de precuela en la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no hay Big Boss. Eso sería The Boss. Sí, pero protagonista de Boss. ¿Quién sabe? La Segunda Guerra Mundial sería de Boss. Nunca se puede descartar, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. En cualquier caso, un Metal Gear siempre es buena noticia. O sea, no dejémonos de tonterías. Vamos a estar como perros babosos esperando cualquier mierda que saquen de... Yo desde luego, sí. Mientras no aparezca Raiden, me vale. No, incluso bueno, con Raiden. No lo descartes. A día de hoy yo creo que ya deberíamos asumir todos después que Raiden es parte de Metal Gear. Hombre, después del Revengeance este, yo espero que no saque nada más. Bueno, es que eso ya es diferente, yo eso ya lo pongo en... Ni siquiera lo pongo en el lado de los spin-offs, que es que es algo diferente. Bueno, pues nos vamos a ir con el foro. No sé si han estado comentando, señor Zoe. Sí, han hecho un par de comentarios por aquí. Vamos a ver. Kutreman dice, joder con la filantropía de Alexevic, y yo dando cupones como un miserable. Después Brutal Bombit dice, Gaspar dijo que se iba a trabajar, pero la verdad es otra, se quedó en casa y pone una imagen de... Troleando, una imagen de un troll. Troleando por internet. Y Angus dice, la verdadera medalla de honor es la que tiene este tipo, el de la derecha, y pone una foto... En fin, Dios, esto es humano... Bueno, es imposible no ser hijo puta viendo eso. Ya era un mutante. Antonio Martínez dice, algo haréis a los técnicos de sonido para que siempre se larguen. Así pues, que, Víctor, toma nota. Sí, toma nota. No Angus sé. Dice, los miembros del programa se van. El complejo Holanda pierde dinero. ¿Pero esto qué es? Propongo cambiar el logo de la web por este. Vete a Alemania, vete. Y bueno... De Freo Holanda. Y bueno, Super Deimos y Angus dicen, bueno, supongo que no hace falta decir que puedes contar con que me pillaré varias camisetas. Bueno, se agradece mucho. Agradece, no, pensad una cosa, esto es una verdad, porque la camiseta que pilléis es una ayuda que estés haciendo para una web y para una capturadora para que os podamos ofrecer más contenidos. Así que bueno, pensadlo. Dejar de pedir ya, tío, que parecéis, no sé. Realmente nos lo vamos a gastar todo en vinos, en casinos y furtos. Helicópteros, ¿sabes? Y azoteas, es mi obsesión. Helicópteros. Bueno, David es el único de este programa que viene en helicóptero siempre. Sí. ¿Verdad, David? Sí, sí. En el Heine de Liquid Snack. Bueno, señor de música. Bueno, pues tenemos una petición por parte de Arpiman, que es una canción del Grandia. A ver si me funciona o algo y ya os la ponemos ahora. Muy bien, pues vamos con un poco de música de Grandia y volvemos con más complejo de andar. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Y seguís aquí en el Complejo de Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados actualmente a Fregar, a Gaspar No Le Dejes, a Julito Busca, Antonio Reggaetón Machado, Bono Dame la PSP que tiraste. Está muerta. Chan Chan Chan. Chan Chan Chan. Dame uno. Dar Diegoz, Denis el Azul, Tucha, el pecero acomplejado con micropene. El Alfred, la película. El ahí Alfred. Pone. El, ah, el, sí, el Alfred, la película. El hombre que ríe, especial de trenes ya. Ezequiel, Ariz, Iker Jiménez for President. Invitado y pico, identifíquese. Juan Supain, Kurin Euram, la PS Vitera, la PS Vita de Sandor, Mike Vita. Master puto primigenio. Es un dios primigenio. Maximillo, Mime, Mononitoto. ¿Qué pone aquí? No mola que Zoe se vaya. No mola que Zoe se vaya, efectivamente. Pinky Pie, Plow Pog Pro, Plow Pro. PS Vita pirateada. Sprigan, Super Deimos. Y Van Halen y Zan Zue. Sprigan, hola. Hola, buenas. Víctor, ¿cuándo hacemos un especial de trenes? No, pues, yo no pienso orquestar eso. Me lo habías prometido extraoficialmente. ¿Y qué tengo que descargar mejor que sonidos de trenes? De, cosas así. Pero eso los puedo conseguir yo. Voy a la estación con la grabadora. Hay que descargarse música blues, pero blues clásico. Esta que te mete de lleno en el mundo ferroviario. Es que eso no es música de videojuegos, Víctor, no te lo olvides. Claro. No, porque hay videojuegos que tienen esa música. Efectivamente, Red Raticon 2. Porque si no, ¿cómo te vas a meter en el mundo ferroviario, David? Joder, vale. Bueno, nos vamos a ir con el OVNIS de la semana, señor Zoe. Bueno, por fin vuelve mi sección y por última vez en una temporada. Vamos a ver. Esta vez nos dirigimos a Taiwán. Resulta que en un ciber, un tipo pidió 23 horas para jugar a fuego. ¿A qué se puso a jugar? A World of Warcraft, por supuesto. Como el dueño del ciber ya lo conocía, vio a este hombre, pues, tumbado encima del teclado, como si estuviera dormido. El tipo dijo, bueno, no pasa nada. Cuando se dio cuenta de que se le acabaron las 23 horas de juego, el tipo le fue a despertar y resulta que el tipo estaba muerto. Vale, joder, ¿y quién se ha llevado a la UNED? ¿El muerto no? Porque está muerto. El dependiente de la el dependiente, tío, porque tenía un fiambre allí, tío. Está en esta. O sea, estamos hablando en serio. Esta es la sección de UNED de la semana hoy. Sí, estamos hablando de un tío, es horrible, un tío que ha muerto. Esto es horrible. Sí, sí, ya. Esto es una cosa horrible. Ya lo sé. Horrible para él. Sí, sí. Joder, macho. Pero por eso es una UNED triste. Eso sí que es humor negro. La culpa es del WoW. Hombre, yo simulo jugando de Skyrim sería una muerte dulce. Sí, ¿tú crees? Sí, tío. Pero gritando furrada. Pero ahí no acaba la cosa. Nadie de los que estaba jugando allí se enteró de que el tipo estaba muerto hasta que entró la policía a acordonar la zona. Porque era taiwanés, tío. Estaba jugando con la cara. Bueno. Tendría esos directos en el teclado o algo así. ¿Qué se llevó toda esta gente? No, no, no, no, sí, sí, sí, no, sí, no, sí, no, no, no, un disgusto. Se no. llevó un OVNI. Pero no, es un no. OVNI bastante triste. No. Esto es muy macabro, ¿eh? No, no, sí, no. Es horrible. No, no, no, quita esta música. No, no. No, quita la música, no, no. No, no, no, le voy a subir el volumen. Y yo tengo una cuestión, Víctor, querido amigo director. Zoe puso en el foro del programa el OVNES y tú lo echaste un vistazo, sí, antes. Lo vi. ¿Y por qué permites que lo dijese hoy? Porque no he podido evitar. Porque no tiene el poder para censurarlo. Yo tengo el poder aquí. ¿Sabes cuál es la raíz? ¿Cuál? Que estás haciendo un paripe. No, no, no. Que yo soy un. Déjame esta música, que es apropiada. Es la de Lone Triste. Yo soy un director un tanto cabrón. Me confieso. Y es que... ¿Tú quieres? Dios, que voy a llorar. Que la audiencia suba. No, no. ¿Quieres que suba la audiencia? Efectivamente. ¿Verdad? Pese a que vi el OVNIs a tiempo. Quería que subiera la audiencia con una noticia sobre... ¡Qué hijo de puta! Esto sí que es un OVNIs para nosotros. Esto es subido a audiencia, David. Joder. A la gente le gusta escuchar cosas de fiambres y tal. Tío, se me escuchó el iPhone. Perdón. Soy... No tengo perdón, David. Soy como la criatura del horror de Dunwich. De Lovecraft. Sí. Que recuerda el especial de la semana pasada. Sí, sí. Qué genial es leer historias de Lovecraft a, y sentirse identificado. No, pero ahí con el ambiente. Con esta música, por ejemplo, de las 5 de la mañana. Nos vaya. Estáis yendo por las ramas, sí, sí, Víctor. Sí, sí, estabas hablando que eres un cabrón, Lovecraft, hijo de puta. Efectivamente, soy un cabrón y lo admito. He dejado este UNED porque sabía que podía dar audiencia. Bueno, por cierto, este UNED lo ha patrocinado Gómez del Foro. ¡Ah! Última. O sea, que fue Gómez. O sea, que Gómez no sube... Vale, pues... Lo retiro, yo no soy un cabrón. El cabrón es Gómez por proporcionarnos este Gómez. Sí, ahora... Gómez, cabrón, estás expulsado del foro, va. Ah, yo pensé que ibais a decir un aplauso para Gómez. ¿Eh? Sí, no, se ibas a decir tú. Yo se lo doy, ya está. Bueno, chicos, vamos a ponernos serios, esto... Era todo una broma, evidentemente. Nos vamos... No, el tío murió de verdad, eso no es broma. Bueno, eso no es broma. Eso no es broma. El tío está muerto y bien muerto. Nos vamos a ir con E-Análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, seguís en el complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña y nos vamos a ir con E-Análisis, no sin antes recordaros que podéis descargar nuestro podcast semanalmente en complejoanda.com desde iVoox o desde el iTunes Store. Señor David, ¿qué juego nos traes hoy? Bueno, antes de nada quería comentar que viendo al perro este de Metal Gear Solid, no sé, parece un patriota el perro este, tiene una pinta curiosa. Segurísimo. Bueno, The Darkness 2, un juego... Joder, un juego esperado por mucha gente. Mucha gente que daba por... quita esa imagen, por favor, que no puedo concentrarme. ¡Puto Angus, joder! Quítalo. ¡Con la cabeza! Una imagen muy graciosa en la página 3 del foro. Ya está, venga, continuemos. Bueno, un juego esperado por mucha gente. Mucha gente, de hecho, pensaba que no iba a salir jamás, porque, bueno, han pasado... más de 4 años desde el lanzamiento del primero y ya la esperanza era casi nula, pero sin embargo así ha sido, ya está a la venta. Los responsables han sido Digital Stream, equipo desarrollador que, bueno, ha sido responsable, por ejemplo, de Unreal Tournament en su mayoría, vaya, e hicieron el multijugador de Bioshock 2 y también un juego que me ha gustado muchísimo a mí, que es Dark Sector, un sleeper grandioso que, bueno, a ver si podéis conseguir de algún modo porque merece la pena. Y la verdad es que, bueno, antes de entrar en detalles, se nota muchísimo el cambio de manos respecto a Starbreeze. Y en fin, vamos a comentar al detalle pues qué nos ofrece este juego. Bueno, la historia es una continuación directa de la primera entrega. Jackie Staccato ha evolucionado, ya no es un simple sicario de la mafia, sino que es un jefe mafioso, y además un jefe mafioso respetado sobre todo porque, bueno, sus rivales conocen sus extraños poderes, la capacidad para crear esos brazos demoníacos que son capaces de cercenar casi cualquier miembro, y eso pues ha infundido miedo en el resto de familias mafiosas de la ciudad, y por lo tanto el estatus destacado a día de hoy es privilegiado. Sin embargo, hay un enemigo mucho más poderoso que cualquier organización mafiosa, que incluso digamos que la propia ley, que es una sociedad secreta conocida como la Hermandad. La Hermandad tiene una gran tradición histórica y además reclaman para sí lo que consideran que es suyo por derecho propio, que es la oscuridad. O sea, lo que hace a Jackie Staccato ser Jackie Staccato. Evidentemente, Staccato, pues a regañadientes, se niega a aceptar esa exigencia y por lo tanto empieza un conflicto de intereses a gran escala en el cual pues tendremos que ayudar a nuestro protagonista a superar los peligros de la Hermandad e incluso, digamos, vencerse a sí mismo, porque la oscuridad, como bien sabéis, no da nada a cambio de nada, siempre pide algo y siempre pide más. Así que la cosa está así, una lucha tanto contra la Hermandad como contra nosotros mismos. Una historia, la verdad, es que bastante interesante. Vuelve a incidirse muchísimo en Jenny, la novia de Jackie Staccato, que, bueno, tiene un papel muy relevante en el primer juego y en este también. Y la verdad es que tiene momentos especialmente conseguidos, muy melancólicos, una especie de flashbacks francamente interesantes. Bueno, es una historia, como ya os digo, interesante, entretenida. Hombre, yo nunca he leído ningún cómic de The Darkness, pero creo que le hace justicia al personaje, vaya. Tiene un estilo de narración así bastante interesante, por lo menos esa parte que sí, nos enseñaste. Sí, por ejemplo, los interludios en los que Jackie aparece hablando y comentando anécdotas, como aparecía en el primero. Y luego cierta confusión que hay en la trama en ciertos momentos, que sí. Juega contigo un poco. Sí, me gustó mucho ese detalle. Bueno, eso realmente, quien está jugando contigo es la oscuridad. Digamos que hay un... Está bien, es una historia interesante, sí, sí. Desde luego. Bueno, hablando un poco del desarrollo, yo creo que aquí se puede hablar de luces y sombras. Un calificativo idóneo para este juego, porque realmente la esencia de Darkness es eso, evitar la luz e imponer la oscuridad. Y digo esto porque, bueno, yo creo que mucha gente se esperaba, entre ellos yo seguramente, un juego más parecido al primero. Me refiero a una especie de, no vamos a decir sandbox, pero un desarrollo mucho más abierto, con incluso quests secundarias, con un desarrollo más taimado, más calmado, que nos permitiese disfrutar un poco pues del diseño de la ciudad, de los personajes que en ella pululan. En fin, esos ingredientes que tenía el primero que le permitieron ser un juego icono de la generación. De hecho, pues mucha gente lo considera como un clásico atemporal. Y parece que Digital Extreme no ha respetado esa esencia y ha aportado su propio granito de arena, que es crear un juego de acción puro y duro, pero de acción directa, o sea, sin ningún tipo de homenaje o guiño al juego anterior. O sea, cualquier tipo de desarrollo libre que os pudieseis esperar o desear no existe en The Darkness 2, lo cual pues para mucha gente será una gran decepción, y para otros, bueno, pues vale, no es algo que importe demasiado. Eso depende de vosotros como queráis decidirlo. A mí particularmente me decepciona, por supuesto, pero en fin, ya depende de cada uno. Dime, Oscar. Es que es perder de todo lo que molaba del primero. Bueno, sí, gran parte. No. Sí, yo creo que es así, efectivamente. Luego quedaba carisma el primero. Y es una lástima, porque si mantuviese ese tipo de desarrollo, el de Darkness no sería un pepinazo brutal, porque en otros aspectos supera de largo al Darkness 1. Así que es una lástima también que no se haya conseguido equilibrar un poco la balanza. Bueno, a raíz de lo comentado por Oscar, ahora he dicho yo que hay cosas muy buenas, cosas que se han mejorado muchísimo, y en lo que triunfa este juego es en acción. O sea, la acción de Darkness 2 es brutal, es adrenalina pura, como siempre digo yo. Y es que Digital Extreme ha sabido muy bien pues implementar los poderes ya aquí destacado en lo que es el planteamiento de la acción. Me refiero a que ahora los brazos demoníacos son mucho más polifacéticos que en la primera entrega, y no podrán únicamente golpear y cercenar miembros y ejecutar a enemigos, sino que incluso podrán coger objetos del entorno, lanzarlos contra enemigos, protegernos incluso con puertas de coches para evitar las balas enemigas, robarle escudos a los enemigos para utilizarlos a nuestro favor, y multitud de habilidades que podremos perfeccionar con un árbol para tal fin, que está francamente conseguido y trabajado, y del que te hablaré más adelante. Algo así como unos brazos extensibles extras, algo así como el Doctor Octopus de Spider-Man. Sí, pero más brutos. Bastante más brutos. Devoran. Devoran, tal cual. Y bueno, ahora he comentado esa especie de árbol de habilidades. Pues efectivamente, The Darkness 2 tiene un toque rolero. Bueno, a día de hoy casi todos los juegos lo tienen, casi todas las aventuras de acción. En la cual, con la esencia conseguida a base de derrotar enemigos y consumir sus almas, que es como el juego nos lo plantea, pues conseguimos esencia, que es una moneda de cambio para poder mejorar ciertas habilidades. La verdad es que el número de habilidades es abrumador. Tú cuando entras la primera vez en esa especie de árbol, te quedas pues eso, abrumado, superado, y dices, pero ¿por dónde empiezo yo a mejorar? Porque esto es inabarcable casi. Y eso permite que cada jugador tenga su propio yaqui estacado, su propia versión de yaqui estacado, y le da pues una cierta personalidad al juego. Hay habilidades de todo tipo, desde ofensivas hasta defensivas. Pues ofensivas, por ejemplo, podemos comprar una serie de habilidades destinadas a, por ejemplo, cargar con una esencia oscura las armas y hacerlas pues letales. O sea, de hecho, cuando derrotamos a un enemigo con estas armas cargadas de esencia oscura, lo reventamos literalmente. No queda nada de él, ni corazón, ni armas, ni nada por el estilo. Revienta tal cual. Mola. Y también hay otra habilidad más activa, o sea, podemos activar, aparece en la interfaz, que es la de un enjambre de abejas, que al lanzarlo contra los enemigos pues están durante varios segundos ocupados intentando quitarse las abejas de encima, y mientras nosotros, por supuesto, podemos atacar a placer. Estas habilidades se pueden mejorar hasta niveles pues considerables, ¿no? Por ejemplo, en las más cargadas con esencia oscura, pues podemos aumentar su duración, su poder, y en el caso de las abejas pues prácticamente lo mismo. De hecho, con las abejas en un principio solo sirven para dejar pues a los enemigos ocupados, y cuando los mejoramos al máximo pueden matarlos directamente. O sea, las dejamos a su aire y matan a los enemigos, y nos quitan mucho trabajo de encima. También otra habilidad que me ha gustado mucho, yo destaco simplemente, que es la de la armadura. Yo no sé, los que hayáis visto el cómic, los que hayáis leído el cómic, que bueno, cuando Jack Estacado se transforma, no solo aparecen sus brazos, sino que su cuerpo se transforma también, ¿no? Cambia todo completamente, adquiere una especie de armadura oscura, algo por el estilo, no sabría definirlo. Y en el juego, si adquirimos esa habilidad de armadura, que es bastante exigente a nivel de esencia, pues vemos como las manos de Estacado cambian también. O sea, ya no son manos humanas, sino que son manos mejoradas o evolucionadas con esa armadura oscura. Y de hecho, cuando pasamos por la luz, que es el punto débil destacado, pues esa armadura desaparece por completo, ¿no? Así que vemos que el tema de las mejoras, habilidades y demás está francamente trabajado. Y ya os digo, hay muchas por descubrir, algunas muy, muy originales. Por ejemplo, cuando estamos en la oscuridad, hay una que nos permite aumentar el cargador de las armas. O sea, cuando estamos en la oscuridad, el cargador de las armas aumenta. Hostia. Cuando estamos en la luz, no, evidentemente. Joder. Y ya hay una gran variedad, hay algunas más útiles que otras, por supuesto, pero bueno, en la variedad está el gusto, y a mí me gusta bastante pues investigar y ver qué te ofrece cada una, y eso al jugador pues también le gusta, evidentemente, y crear, pues como ya digo, su propia versión destacado. Así que en ese sentido, francamente, bien. Y eso es. ¿Hay manera de, o sea, en una partida puedes rellenar todas las habilidades, no, o solo puedes ir por una rama? Dijésemos que el juego, si fuese como el primero, la posibilidad de hacer más cosas más allá del tema principal, y pudieses ganar experiencia cumpliendo misiones o matando enemigos opcionales, a lo mejor sí se podría, pero en este no. Qué pena. No hay posibilidad matemática. O sea, la única posibilidad de hacerlo es con la segunda vuelta, la partida plus, que existe tal cual. Mantenemos nuestras habilidades ya adquiridas. Ajá, y por tanto, comprendo. Claro, podemos adquirir pues todos. Todo, exactamente. Vale. Esa es la única opción. Pero una única partida, desde luego que no. No sé si alguien lo habrá conseguido, pero lo dudo bastante, vaya. Y, en fin, eso es, pues ya os digo, la acción es francamente buena. De hecho, creo que si en algo este juego triunfa, además de lo ya comentado anteriormente, es en el tema de la luz. O sea, la luz es nuestra peor enemiga, pero sin ningún tipo de duda. Si en el primero a lo mejor el tema de la luz era un poco más anecdótico, y bueno, sí, nos perjudicaba, pero no era algo tan evidente como lo es en el 2. En el 2 es que la luz nos impide ser Jack Estacado, bueno, la versión oscura de Jack Estacado. Dicho sea de paso, es decir, si la luz nos da de una manera nociva, perdemos nuestros poderes, somos totalmente vulnerables y cualquier mejora que hayamos adquirido anteriormente desaparece. Y eso lo aprovechan los enemigos, porque a medida que avanzamos los enemigos aumentan sus recursos, se vuelven mucho más peligrosos. Incluso hay enemigos que van armados con una especie de linternas móviles, linternas, pero linternas, no linternas, son focos, vaya, y que nos enfocan directamente. O sea, nos enfocan directamente y lo cual aprovechan otros enemigos para atacarnos vilmente y hacernos muchísimo daño. Vamos, que nos violan cuando nos claro. enfocan. Entonces, cuando aparece un enemigo de esas características, lo primero que hay que hacer es, sin duda, disparar al foco, destruirlo y poder tener más esperanzas de sobrevivir. Dime, Víctor. Tenemos un comentario de Angus en el foro que dice: pregunta de canto. Por lo que he visto y leído de Darkness 2, peca de una excesiva monotonía. Al principio las animaciones violentas sorprenden, pero al final acaban cansando. Tratándose de un juego puramente de acción, que llegue a aburrir me parece grave. ¿Es esto cierto? Y por último, dice, en valoración general, que esto imagino que lo comentarás al final, te pregunta con qué te quedas, ¿con el primero o con el segundo? Bueno, respondiendo la primera pregunta, sí. Sí, yo creo que este juego, de hecho era un punto que quería comentar más adelante, como punto negativo, a este juego le falta más variedad de situaciones. Yo digo que un shooter en primera persona, donde solo prime la acción, bueno, como la mayoría de juegos de este género, pues entiendo que sean lineales, pero esa linealidad no exime de poder incluir una cierta variedad, es decir, pues variedad de muchos tipos, pues variedad del escenario para poder usar rutas alternativas, variedad de objetivos, variedad de finalidades, pues si queréis verlo así, de situaciones. Y de Darkness 2, no, Darkness 2 es un tirar pa'lante y se acabó. Dime, Jorge. Recuerdo que eso es algo que comenté cuando estaba viéndote jugar en tu casa. Sí, muy acertadamente, además. Que te dije, siempre es así, me parece aburrido, sí. Y tal, pues sí, es justo lo que comentas, pues que a lo mejor si no hay variedad en esa, no en la forma de matar, pero sí, no sé, en el propio nivel, el desarrollo, que, sí, que puedas y tal, pues a lo mejor sí. No, es cierto, o sea, se hace un poco aburridillo. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay una serie de fases intermedias que no puedo comentar cómo son porque sería un spoiler brutal. Que bueno, parece que es, digamos que al jugador le da un poco de margen para que descanse de tanta acción y para que reflexione un poquillo sobre lo que está viendo en ese momento. Pero en lo que se refiere a la acción, sí, falta variedad de situaciones. Dime, Óscar. No, yo quería decir que después de todo lo que has comentado sobre la segunda parte, yo creo que indirectamente ya la segunda pregunta de Angus está... Sí, no, yo lo digo sin temor alguno. O sea, está respondida. A mí el primero me parece un juego muy superior, sin duda alguna. Pero vamos, es una opinión personal como todo este análisis. Bueno, he comentado, pues en fin, que me ha gustado el juego que da la luz. Además, por ejemplo, hay momentos en los cuales pues hay focos que son extremadamente poderosos y no podemos derrotarlos, no es la palabra, destruirlos con un simple disparo, sino que tenemos que encontrar el generador que alimenta ese foco para poder destruirlo y que la luz no nos afecte pues de pleno. Claro, al principio es original y dices, mira qué curioso, pero luego cuando lo ves por primera vez, a partir de ese momento el juego abusa de ese recurso. Entonces tienes que destruir enemigos y generadores a partes iguales, ¿no? Y hombre, es un poco cansino, la verdad. Pero bueno, ya os digo, si os gusta la acción de los juegos en primera persona de Darkness 2, os ofrecerá momentos muy buenos. Pero es mejor que no vayáis con la idea de que se parezca mínimamente a la primera entrega, salvo por lo lógico. Mismo protagonista, continuación de la historia y mismo contexto, ¿vale? Pero en el tema jugable hay mucha diferencia y yo creo que para mal. Brutal Bunny pregunta por el foro, añadiendo a Angus. Aumento una pregunta, ¿el juego da rejugabilidad? Hombre, sí, yo creo que sí, porque realmente, claro, tú empiezas la segunda partida con mejoras, pues especialmente tochas, por así decirlo, pero no hace el término. Así que sí, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, tengo una partida plus, aún no la he terminado, y la verdad es que lo jugué con ganas, ¿no? Lo jugué con ganas porque tenía habilidades pues especialmente curiosas, habilidades que me costó conseguir. Y hombre, tenerlas desde el principio, pues es un gratificante. Un apoyo ahí. Sí. Yo creo que cualquier juego que tenga el tema de partida plus, sí, te invita siempre a comenzar, claro, una segunda partida. Otro problema de este juego, y que lo que también anima a jugar una segunda vez, es que es extremadamente corto. Es extremadamente corto, es muy corto este juego. A mí me duró la primera partida 5 horas. ¿Qué dices? 5 horas y la máxima dificultad. Uy. Al nivel de un Call of Duty. No, tal cual. Menos incluso. Oscar. O menos. Uy. Menos, bastante menos, ¿eh? Así que ese es otro problema bastante serio. Ya sabemos que la duración es un poco abstracto, pero para ti igual es muy largo, para mí es corto. Hombre, yo creo que hay ciertas excepciones que... No puedes ir agachado, ¿no?, en The Darkness 2. Hombre, en la dificultad máxima sí deberías ir agachado, pero bueno. Ah, se puede ir agachado. Se puede ir agachado. Así que te duplica. A mí el juego te gustará, Oscar. A mí me dura un poco más. No. A mí no me va a gustar, principalmente porque a nivel de diseño me parece una puta mierda. Así ya. No, es una mierda. A mí es no me gusta. A mí no me gusta. Pero ya digo, me parece. Pero tío, no es una mierda. A mí está muy bien el diseño una puta de personajes mierda. Y de entornos. Bueno, esto es lo que respecta al modo historia principal. Hay un modo cooperativo llamado Vendetta, donde hay cuatro personajes únicos. Cuando digo únicos, quiero decir que tienen sus propias habilidades y árbol de habilidades para mejorar. Realmente este modo Vendetta es otro juego, otra aventura, por así decirlo. Es una historia que se desarrolla en paralelo a la principal, y su principal aliciente es jugar con amigos. Vaya, podemos jugarlo solo, sin ningún problema, es decir, si no tenemos internet o no queremos jugar con gente. Forever alone. Exactamente, podemos jugarlo solos, como si fuese un modo campaña alternativo. Pero la gracia está en jugarlo en cooperativo, porque además son personajes bastante simpáticos, muy diferenciados entre sí, y que dan un cierto juego. Evidentemente, todo lo dicho sobre el modo campaña es extensible a este modo cooperativo, o sea, linealidad absoluta y duración exigua, vaya. Así que bueno, en el conjunto campaña cooperativo, bueno, pues la duración puede ser de 7 horas 8, pero vamos, por separado son modos muy muy cortos, todo se ha dicho. Y bueno, eso es lo que respecta al desarrollo, ya lo sabéis, es decir, mucha acción, acción buena, se pierde la libertad del primero, monotonía, y en fin, yo creo que haría falta una variedad de situaciones más notable. Dime, Oscar. Yo, para mí, la principal pérdida es el tema de que el primer juego yo lo veo más oscuro, aunque este muchas veces sea muy bruto, muy gore en cuanto a las ejecuciones, me parece un juego casi de dibujos animados. El otro me parecía, sé que no es así, pero me parecía como más serio. Sí, la ambientación, bueno, el diseño, el tema, realmente había oscuridad, era un juego en el que sí que jugabas con la oscuridad. Aquí la oscuridad no es tan palpable, no hay tal oscuridad, simplemente hay zonas tú la notas más, desde luego, pero sí es cierto que se pide ese toque, no sé cómo decirlo, el primero era más enigmático, el tema de la oscuridad, y tenías que jugar también no solo con la acción, sino también con el sigilo. Exactamente, eso es cierto, o sea, de darnos dos sigilos no hay. No, obviamente. No puedes ir de ninja entonces. No. Bueno, Maximillo pregunta por el foro. Una duda que tengo, ¿el cooperativo puede jugarse a pantalla dividida? Pues yo sinceramente no puedo responder a esa pregunta. Yo juego de versión de PC. Es la que tengo. No sé en las de consola si se podría. ¿Hay que jugar al uno para poder jugar esta segunda parte? Es recomendable, desde luego. Es muy recomendable, de hecho. No voy a decir obligatorio, pero muy recomendable. La pregunta la hizo... bueno, ya lo perdí por el chat, que han estado comentando. Sobre todo para entender la relación entre Jack y Jenny. Es muy importante por eso. Bueno, pasamos a apartados técnicos. Sobre el apartado gráfico, la verdad es que muy, muy contento con este juego. Sobre todo por el diseño artístico. En lo puramente técnico, pues no es nada del otro mundo, pero en lo artístico es un pepino considerable. A mí me ha encantado el estilo gráfico de este juego, pero me ha encantado. Me parece delicioso. Porque me hace una especie de cel shading. Jorge dice que no, pero bueno, yo creo que no es un cel shading como el típico cel shading, sino que es mucho más sutil, vaya. Pero yo creo que, como está basado en un cómic de Darkness, yo creo que le viene muy bien este tipo de estilo gráfico. Y bueno, aparte de ese aspecto de medio dibujo animado, como dijo Oscar, pues eso no quita que tenga efectos especialmente espectaculares, como pueden ser efectos de luz muy curiosos, unos entornos muy trabajados, muy detallados, bueno, detallados entre comillas, porque bueno, con esa estética cel shading tampoco se puede hablar de detalle. Pero en general es un estilo gráfico que me ha encantado. Además, creo que es una opinión generalizada, que todo el mundo que ha jugado Darkness 2 en profundidad se ha enamorado de este juego. También debo destacar no solo la violencia, que es una violencia exagerada y bueno, me gusta, vaya, no es un punto negativo, sino incluso el tema sexo. Hay un nivel en el cual viajamos o tenemos una misión en un prostíbulo, y yo he visto escenas de sexo en ese nivel que nunca antes había visto en un videojuego. De hecho, tengo unas capturas en Steamworks, y si queréis buscarlas entre el nido de capturas que tengo, casi 600, pues encontraréis capturas sacadas de esos dos momentos que a mí me impactaron. Ah, yo estoy acostumbrado a ver pornografía y esas cosas. Pero verla en un videojuego así tal cual me pareció un paso adelante increíble. Y lo que de hecho al ver eso dije, coño, me parece extrañísimo que ninguna asociación de gente retrógrada y mojigatos de mierda se haya llevado las manos a la cabeza al ver esto. Y no ha pasado así, no ha pasado nada. ¿En serio? Nada. Que no es un juego con la publicidad como para meterse con él. No se llama Modern Warfare. No lleva detrás el marketing brutal de otros juegos. Yo he visto cosas un poco fuertes incluso. Es decir, joder, la leche. Yo creo que es que incluso en otras ocasiones, cuando una compañía hace un juego polémico, antes de que salga a la calle se lo filtra a estas asociaciones para que le den publicidad. Seguramente. Seguro. Posible. Para mí me parece excepcional que esto sea así, o sea, que un juego se atreva a afrontar esos tabúes y mostrar sexo casi explícito. Pero bueno, supongo que también a la gente que le desagrade muchísimo, y bueno, para esa gente le mando un saludo. Y en el apartado sonoro, pues una grandísima producción, tanto en lo que se refiere a la banda sonora, aunque no está al nivel del primer de Darkness, que era maravillosa, los efectos sonoros, sobre todo los efectos de la oscuridad, y el doblaje al castellano, que es muy, muy, muy bueno. La verdad es que estamos teniendo suerte con los doblajes últimamente, son todos muy buenos. No sé qué está pasando, pero son todos muy buenos. Los pocos que hay, pero son buenos. Bueno, bastantes, pero la calidad ha aumentado muchísimo de los doblajes. Eso es una buena noticia. Está madurando el sector en ese aspecto. ¿Y vas a decir algo, Fede? Nada, que lo que estamos escuchando ahora, pues lo que hemos ido escuchando a lo largo del análisis son, digamos, las canciones que hay en el CD de la OST, no, digamos, las canciones que hay dentro del juego que te ponen en el ambiente. O sea, lo quiero dejar claro. Bueno, la música, la verdad es que la música está bien, ambienta bien, pero creo que está en un segundo plano, sobre todo en comparación con el primero, que es una banda sonora excepcional. Pero bueno, ya sabéis que la música depende de cada uno. Bueno, como conclusión, pues hombre, me ha gustado. Creo que es un shooter notable, un juego de acción notable, pero me parece un paso atrás respecto al primero. En algunos aspectos no, por supuesto, pero en lo fundamental sí, que es el desarrollo. Y hombre, me entristece un poquillo que no se haya seguido la tónica del primero, porque creo que era un juego que se merecía quizás un proyecto de más envergadura, de más recursos. Yo creo que Digital Stream, el tema de Darkness 2, lo han hecho un poco a prisa y corriendo seguramente. Y hombre, yo espero y deseo que el futuro de esta saga pues siga existiendo, siga creciendo. Y por qué no, también deseo que Starbreeze se ocupe de una posible hipotética tercera entrega, ¿no? Ya os digo, me parece un juego notable, por supuesto, no es malo ni muchísimo menos, ojito, pero no llega al nivel del primero, sin duda. Pero bueno, como juego de acción está francamente bien y yo creo que os gustará, si le perdonáis pues su duración corta, su falta de variedad y su a veces aburrido desarrollo. No digas más, que entonces de que es un buen juego se quedaba en demasiado grande para él. Y bueno, nada más. Muy bien, David, muy bien, un análisis más. Pues sí, vamos a lo que importa, Vita. Vamos a lo que importa, David. De hecho, vamos a traerla para aquí. Que mientras damos un repaso al foro, a ver qué ha estado comentando la gente, pues vamos abriendo boca por el video streaming. ¿Qué te parece? Voy comentando que Angus, nos estábamos partiendo al principio del análisis, porque nuestro amigo Angus nos ha puesto una imagen de Alone in the Dark que, en fin, no puede con nosotros. La tuve que quitar, porque es que nos estábamos descojonando todos. Y decía todo el mundo, joder, a ver quién cojones supera esto, ¿sabes? Y bueno, Kutreman dice: me alegra ver que se pueden personalizar las habilidades. En la primera parte los poderes de la oscuridad eran bastante limitados. Maximillo pone: el siguiente Metal Gear será una precuela. Os doy una pista de la época en la que transcurría el juego. Y pone una foto que un poco Monster Hunter y Big Boss ahí embutido. Embutido. Metewolf dice: últimamente no paran de aparecer organizaciones clandestinas conocidas como hermandades, entre comillas. Ahora es el Mikami de un Mikami de un Mikami. Y sí que hay bastantes hermandades. Y bueno, pues dice Angus: vaya, pues sí que había conversión de Wii de este juego, Nintendo Power. Dios, Angus, que parece más una portada así interesante. Y Killy dice: sale el actor de doblaje Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Y nos pone una foto de, supongo que será el personaje que le imita. Que interpreta, quieres decir. Eso, ¿no? Que le interpreta, perdón. Y Angus dice: en definitiva, juego para comprar de importación o segunda mano. Por cierto, ¿tiene doblaje en castellano? Ya dijo que sí. Así que nada, de momento eso es todo. Bueno, vamos a irnos entonces ya con la segunda parte del programa. Pero antes nos vamos con un poco de música. Señor Zoe, ¿qué nos vas a poner ahora? Pues una bizarrada que me ha mandado Tony Martínez. Y además es en italiano. Ah, bueno, pues con esto, vale. Música italiana en el complejo de Anda. Así me gusta. We'll be right back. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, y seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña. Y vamos a dar un repaso rápido de chat. Actualmente tenemos conectados a Anchoas, a Gaspar No Me Dejes, a Turito Busca, Antonio Reggaetón Machado, Bono Dame la PSP que tiraste, Bono Pon más luz en tu habitación, Borges era un inocente. Esto es un por lo de la otra vez. La el tío buscaba el Necronomicon. Dab 1, Dark Diego, Tenis el Azul, Ducha, el pecero acomplejado con micropene, que denuncia el porno, el AFRES episodio 1 en 3D, oh, yes. El hombre que ríe, empecé. Ezequiel, invitado y pico, identifíquese. Jackie Empalmado, La Pesevitera, Mike Vita, Master Puto Primigenio, Maximillo, Mi Pituitín, Mime, Monolitoto, Monster Boss, Pinkie Pie, Super Deimos, Van Halen, Zansue y otro invitado que acaba de entrar, que se identifique pronto. Nos vamos a ir ahora con el momento esperado porque vamos a hablar de PS Vita, señor David, una vez más. El anterior análisis de una consola que hicimos en este programa fue de Nintendo 3DS, análisis al cual podéis acceder en nuestro canal de YouTube, que es Complejo Lambda o el Complejo Lambda. Y bueno, David, háblanos un poco antes de nada del momento en adquirir esta consola, por qué lo has hecho, por qué la has comprado, bueno, aparte de por puro coleccionismo. Bueno, la he comprado porque la verdad es que a mí el hecho de que una portátil pueda manejar juegos de la calidad de Uncharted de Golden Abyss, por mencionar un ejemplo, me parece alucinante. Y al igual que PSP en su día, yo creo que Vita supone un paso adelante hacia la consolidación de las consolas portátiles como auténticos artilugios multimedia, más que una potencia respetable, ¿no? Es decir, yo creo que el futuro incluso está en las consolas portátiles, en los dispositivos portátiles, y creo que las plataformas de sobremesa pues tienen que tener muchísimo cuidado. No lo digo solo por Vita, sino por, bueno, los sistemas iOS que ya conocéis, los propios portátiles de Nintendo y demás, que bueno, que son ejemplos muy a tener en cuenta, desde luego. Y la verdad es que, al menos por el momento, estoy muy satisfecho con el resultado. Bueno, pues sin más dilación, empezamos a hablar de lo que son las prestaciones de este aparato y demás, tal y como hiciste la otra vez. Bueno, primero voy a hablar pues de lo que se ve a simple vista, de la configuración, la disposición de los botones, de las ranuras y demás, y en fin, comentar un poco cómo es la consola por fuera. Bueno, como veis, el sistema de disposición es idéntico al de cualquier plataforma de Sony, PlayStation, PSP, vaya. Tenéis los típicos botones con cuadrado, triángulo, círculo y X. Tenemos los dos sticks, que además están situados en paralelo, no como en otros sistemas donde hay uno por encima del otro. Tenemos la cruceta. Si te parece, David, vamos a mostrar la altura de los sticks, ponle un poco de perfil. Sí. Bueno, tumbar un poco para que se vea cuánto ocupa el... Ah, tal. Bueno, sí. Ahí se ve más o menos, sí, bien. se aprecia. Sí. Ya veis que no son muy pronunciados tampoco, son algo así pequeñito y tal. Tenemos también después pues los botones Start y Select, tenemos, bueno, aquí estaría la cámara frontal, tenemos este botón que sería el botón pues PlayStation, o sea, el botón que nos serviría para salir de aplicaciones, sí, más o menos, aunque bueno, en este sentido más bien es para salir de aplicaciones y para entrar en, digamos, la interfaz básica de Vita. Tenemos también los botones L y R. Aquí llega mi primera crítica, y es que, hombre, ya que hemos visto que las portátiles aspiran, no solo que aspiren, sino que muestran dos sticks, no solo con Vita, sino con el add-on de la 3DS, yo creo sinceramente que aquí haría falta incorporar un segundos botones L y R. Los dos. Exactamente, o sea que habría, sería cuatro. Es cierto que al hacer eso, pues seguramente el grosor de la consola aumentaría. Pero creo que para ciertos juegos, usar únicamente dos botones se queda quizás un poco corto. Habría una manera, sin tener que agrandar la consola a lo ancho, el tema de ponerlos un poco más allá en la punta del dedo, o sea, más al interior lateral. O sencillamente hacer botones pues más delgaditos, más que no sean tan evidentes como este, como ya veis, pues son botones considerables, de hecho son los más grandes de la consola. No sé, es una crítica personal, evidentemente habrá gente que le da igual, pero yo creo que si se aspira a tener posibilidades de control igual que consolas de sobremesa, pues lo mínimo es que al menos la disposición de los botones sea exactamente igual. Bueno, aquí tenéis la cámara trasera, y aquí tenéis pues el objeto de deseo de esta consola, que es el panel táctil trasero, que bueno, ahora está un poco sucio porque ya lo he usado bastante, y bueno, la verdad es que tiene un acabado muy cuidado, es una superficie extremadamente lisa, y la verdad es que el tacto es sublime. Yo tenía mis dudas sobre este panel, pensaba que era muy cómoda la disposición de la máquina, el uso de los dedos. Pensaba que era incómodo, que podría pues dejar estos dedos un pelín descuadrados, pero no es así en absoluto. También dependerá del juego, por supuesto, pero la verdad es que, al menos con un Uncharted de Golden Abyss, funciona a la perfección el panel trasero. Dime, Zoe. Pues, hombre, ahora yo con el panel trasero ahora ya no puedes dejar la PS Vita ni de frente ni de reverso. O sea, se te va a rayar, tienes que tenerlo siempre en una funda o algo así. Sí, porque no, de hecho, yo tenía la funda aquí en la que traje la consola, que es la que viene en la caja, y sí, siempre va a estar así. Dime, Jorge. Una cosa que le veo yo a este panel, que también lo vi cuando la probé y tal, es que la textura falla un poco. Porque eso, me explico, es un panel muy... bueno, de un plástico brillante y tal, y eso cuando te sudan los dedos no resbalan bien como tienen que resbalar. Cuando te sudan los dedos. Cuando estás jugando un videojuego, los dedos te sudan, es algo normal y habitual, sobre todo en verano. Y cuando estás jugando y que se te quede clavado el dedo y no te haga bien el movimiento, yo creo que ahí debería haberse empleado una textura rugosa o... lubricante ahí a saco y ya está. Yo creo que a mí... que tengo... No sé, a mí no, es lo que no me gusta, de ese panel. A mí las manos no me suelen sudar, vaya. Yo, por el momento, no me ha resultado para nada incómodo. Ya os digo, depende del juego, la intensidad que te exija el juego para hacer lo que tengas que hacer con ese panel trasero. Pero por el momento lo que he podido probar es perfecto. Perfecto y cómodo, que es lo importante, vaya. A lo mejor mañana me sudan las manos y se me quedan los dedos, yo qué sé, pues se hace la... El a la hora de deslizarse, pues sí, puede ser más problemático, pero por el momento yo lo veo perfecto, vaya, perfecto, perfecto. Y además es como tiene que ser, una superficie extremadamente lisa. Si fuese rugosa, no sé yo, Jorge, es que quedaría. El tema es que si no... Es eso, lo típico de que pasa el dedo y te queda... ¿Sabes? No sé cómo explicarlo. Por el momento te queda clavado, me ha pasado, ahí. Por el momento me ha pasado, pero no descarto que pase, vaya. Bueno, hay más botones, volumen, no hay que explicar mucho, el botón de encendido. Aquí encendido, no aquí, ¿eh? Es decir, hay gente igual piensa que es aquí, si lo mantienes pulsado se apaga, no, tiene que ser aquí. Aquí es el encendido y el apagado de la consola. Y bueno, aquí está la ranura para conectar la batería, para cargar la máquina. Luego aquí también hay... pues voy a abrirlo. Esto sería la ranura de los juegos. Aquí está el Uncharted. Muy cómoda. Hacer presión, tanto para meter como para sacar. Y después aquí abajo, más o menos como el sistema de la memory stick, sí, de click. Y aquí lo mismo con la tarjeta de memoria. Exactamente lo mismo, solo que bueno, en más pequeñita. Es un sitio más disimulado, porque bueno, es más funcional, a mi juicio, el tema de la tarjeta de memoria. Pero bueno, perfecto. Y luego hay una ranura que esta consola no tiene, porque como sabéis, no es el modelo 3G, es el modelo Wi-Fi. Y la otra ranura para la tarjeta SIM, creo, no estoy seguro, que estaría por aquí más o menos. Vaya, por aquí o por aquí, vaya, por algún lugar determinado. Y bueno, el tamaño de esa ranura, pues... más o menos os haréis una idea sabiendo cómo es la tarjeta SIM de vuestro teléfono, vaya. No sé si usa mi tarjeta SIM este modelo de Vita, no lo sé, no tengo ni idea, pero vamos, no creo que varíe mucho la morfología de la consola, por así decirlo, ¿no? Así que nada, es una consola pues a mi juicio muy bien diseñada, funcional, claramente funcional. Es cierto que Sony no es que se esfuerce demasiado en variar el diseño de sus plataformas, pero yo creo que si algo funciona no tienes por qué cambiarlo. Pero además puedes hacerlo. Además es muy negra, mola mucho. Sí, muy negra. Y bueno, la pantalla que además es una pantalla de 5 pulgadas. Es enorme. que bueno, una relación de 16 novenos y en fin, es una pantalla considerable, considerable. Bueno, de todos modos, David, tú dices eso, continuista y todo eso, pero es verdad que PSP era una consola que era, bueno, ya era bastante cómoda de, para jugar. Entonces, continuista, pero que, como comentabas, tamaño notablemente superior al de, sí. Sobre todo en lo que es la pantalla y demás. Sí, yo creo seguro, viendo pues el peso, es una consola que pesa un poquillo, ¿eh? No es que canse, pero pesa. No sé exactamente el peso, pero pesa. Y yo estoy segurísimo que viendo la consola que habrá un modelo Slim. O sea, yo me juego cualquier parte de mi cuerpo, la que queráis vosotros, a que habrá un modelo Slim seguro, pero seguro. Como apunte, me gustaría decir que los que pudisteis probarlas en Game Fest y diferentes, digamos, reuniones de ferias de videojuegos, pues es más un poquito más pesada que el modelo que estaba en exposición. La de Game Fest no pesaba nada y esta... Esta pesa un poquillo más. También hay que decir que había menos cosas en el modelo que había en la Game Fest. Bueno, también comentar el tema de los sticks. Vamos a hablar de los sticks. Cierto es que, a mi juicio, quizás la base de los sticks es un poco pequeña además. Me gustaría que fuese un pelín más grande, tipo 3DS, vaya, para que el dedo se amoldase mejor a ellas. Pero la verdad es que son sticks cómodos. Al final te habitúas a ellos y funcionan perfectamente. Hay mucha gente que los criticaba, que si no sé qué, que si no son efectivos, que si dan problemas. Pero lo cierto es que no. A mi juicio los he estado jugando en profundidad y son efectivos y fiables, vaya. Dime, Oscar. Mi primera impresión fue que eran una puta mierda. A mí también me muy, pareció. Muy pequeños y con poco recorrido, pero bueno. Una vez te pones... Claro, una vez te pones, ves que no, que realmente... Te vas acostumbrando, claro. pero podían haber sido mejores, ¿eh? Sí, podían, eso sin duda, siempre. Ojo. El tema de los sticks en las portátiles siempre han podido ser mejores. Y son bastante sensibles, ¿eh? Aunque parezcan pequeños y tal, y de mierda y tal, son bastante sensibles. Sensibles, desde luego. Sí. Así que bueno, yo creo que en ese sentido también cumplen, aunque sí, como dice Oscar, podrían ser mejores. Bueno, vamos a encenderla, ¿os parece? Bien, bien. Encender, no sé si hay que... Ah, ya está. Mira, qué bonito. Bueno, es el aviso legal ahora de Sony. Bueno, tema curioso. ¿Cómo cerrar una aplicación? Hay que hacer así. Pues qué interactivo es, tío. Os parece una gilipollez, pero... Claro, yo cuando la probé, empecé a abrir aplicaciones a saco paco. Y luego no sabía cómo cerrarlas, claro. Y si hay que hacer así, simplemente, pues mira, vamos a entrar en los trofeos, por ejemplo. Entrar, ping. Ya va a sacar la polla, bueno, con los claro, trofeos. Habría que conectarle a internet, ese es un tema interesante. Pero bueno, ya podemos hacerlo más adelante, si eso tampoco es indispensable. Bueno, ¿queréis que la conectemos a internet o no? Eso, venga, si queréis que la hagamos, venga, la conectamos en un momento. En cualquier caso... ¿Alguna pregunta respecto de, bueno, a David, ya que ha estado jugando y tal? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, mi pregunta ya sería más específica, hablando de los juegos y tal. Sobre todo, capacidad técnica. Por ejemplo, no sé si has probado todavía el Virtua Tennis, que sé que lo tienes y tal. No sé si lo has probado, David. No lo he probado. Vale. Lo he visto... Lo que me gustaría saber es, por ejemplo, si... Los juegos están a la altura de lo que se esperaba. Si están a la altura de lo... Evidentemente no van a ser exactamente igual que lo que se ve en una PlayStation 3, por muchos temas, tema de resolución, tema tal. Pero si se acerca, o digamos que... ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Yo creo sinceramente que habrá ciertos juegos que se vean incluso superiores a una Play 3. No porque sean superiores en sí, sino porque, como la pantalla tiene una resolución, lo tengo apuntado, de 960x544. Es una resolución pues menor. Mejor que la de Alan Wake. Sí, exactamente, pero es claramente menor a las exigencias de alta definición. Y bueno, cuando un juego aprovecha de pleno esa resolución y se muestra tal cual en pantalla, el resultado gráfico es alucinante, alucinante. ¿Entendéis? Es decir, el problema de las consolas de sobremesa es que, claro, la alta definición es una utopía. Siempre vemos que las consolas rescalan la resolución y por lo tanto la imagen es un poco a veces sucia, tiene el aspecto sucio. Sin embargo, con PS Vita eso no tiene por qué ocurrir. Y los juegos tienen un aspecto alucinante. Ya veréis cuando pongamos el Uncharted, que es que se ve de lujo. Aunque yo evidentemente considero que sí, que si somos muy puntillosos técnicamente, pues no llegará al nivel de PS3. No sé si en el caso de Virtua Tennis, que es un juego poco exigente en el tema gráfico, pero en otros títulos supongo que sí, vaya. Ya veremos lo que pasa con las multiplataformas. Hasta ahora he leído que, por ejemplo, el Marvel vs. Capcom, la versión de Vita, aunque es una conversión fantástica, se nota el bajón gráfico respecto a Xbox y Play 3, por ejemplo, vaya. Bueno, quiero, es el tema. Decir una cosa, David. Sí. Me gustaría comentar que en cámara vais a ver algunos reflejos en lo que es la pantalla de la consola, pero que jugando esos reflejos no son totalmente inapreciables. Es simplemente cuestión de la cámara y de la posición, pero la posición habitual de juego está pensada para que no haya ningún tipo de reflejo. Yo no sé incluso si podríamos apagar la luz, porque bueno, no sé. No sé si se grabaría bien. Bueno, es que la iluminación de la pantalla no es bonita, ¿eh? Bueno, enciéndela, da igual. No es bonita. Bueno, aquí estamos en la acción de los trofeos. Como veis, es igual que en PS3. Para mí un gran acierto, por supuesto. Tenemos pues los trofeos conseguidos y demás. En el caso de Uncharted, que por cierto es muy exigente el tema de trofeos, no es como los otros. Bueno, la disposición es exactamente igual que en PS3. Hay una cosa curiosa que a mí pues no entiendo muy bien. Bueno, esto es Plaza de Bienvenida, es una aplicación que nos pretende explicar las funciones de PS Vita, lo que puede hacer la máquina, una especie de demo técnica, vaya. Ya os lo mostraré más adelante, aunque es una mera curiosidad. Digo que lo que no me ha gustado, porque no lo entiendo muy bien, no sé si alguien me lo podría explicar o si Sony perfeccionará ese punto, es que, por ejemplo, cuando entro en mi perfil desde la Play 3 y veo los trofeos que he conseguido, no aparecen los juegos de Vita. Es un tema curioso. Y sin embargo, si vas, por ejemplo, al tema de mi cuenta en PS Network, que hay que acceder aquí, si mal no recuerdo, ya lo veréis. Vamos a iniciar sesión. Bueno, como veis, la máquina se conecta muy rápido a lo que es nuestra cuenta. Veis, aquí está mi perfil de Fly. Bien, perfecto. Vamos a información de la cuenta. No, esto no es. Bueno, esto no es entonces. Me he equivocado yo. Bueno, lo que os decía, no hace falta que entre ni siquiera. El caso es cuando desde Play 3 no veo mis trofeos de Vita, y sin embargo en Vita sí que veo mi perfil de PS3 con todos sus juegos. De hecho, antes se me hizo la cabeza un lío, esto aparece aquí. Lo vais a ver ahora mismo. Voy a entrar otra vez en mi cuenta, sincronizando la información de los trofeos, como pasa en Play 3. Muy rápido, eso sí que lo tiene, porque a veces en Play 3 te ha dado un poquillo de más. Y ahora veréis, pues lo que digo yo. Es decir, veis, aquí está mi perfil ya de Fly, tal cual en PS3. Y aquí veis tanto los trofeos de Vita, lo diferencia perfectamente, PS Vita, Uncharted, sí, sí. Golden Abyss, sí, y sí, Plaza Bienvenida. Y también aparecen pues mis juegos de Play 3. Y sin embargo, a la inversa, es decir, entrando en PS3 y entrando en mi perfil, no aparecen los juegos de Vita. Es algo que no entiendo, no sé si es que... A lo mejor es que todavía tienen que actualizar el juego de PS3. Yo creo que es eso. Seguramente sea eso, ¿eh? Porque si no es así, es una cagada brutal. Porque yo lo que concibo es que una cuenta de PS Network sea universal. Y que en ella puede haber varias plataformas, pero que sea universal. Que no concibo que no se muestren juegos de una plataforma. Me parece absurdo. Pero bueno, supongo que es lo que dice Jorge, se actualizará y se arreglará. Así que bueno, aplicación que cierro nuevamente. Aplicaciones de las que voy a explicar no merece la pena tampoco profundizar demasiado en ellas, porque son aplicaciones, es decir, como otras cualquiera que hay y que habrá, por supuesto. Plaza Bienvenida es la que nos permite conocer pues un poco cómo funciona la consola, sus posibilidades tanto de audio como táctiles. Y bueno, no sé cuál activar, pues esta del micro. No, ya está, sí. Es una aplicación más muy trabajada, muy bien presentada, con una voz femenina muy muy insinuante. Y bueno, bucle de sonido, esta es la que me ha gustado a mí. A ver si es esta, jugar. Bueno, aquí tenemos que crear guay bucles de sonido. Hacemos gilipollas. Venga, añadid. Venga, Oscar, habla. Oscar, venga, di cosas. Putos todos. Venga, Víctor, di cosas. Escroto. Jorge. Culo. Zoe. Haces nada. Cuesta y pesto. Pues cuando ya está todo hecho. Sí, sí. ¿A dónde vamos a parar con eso? El tortillo de todos los bucles de sonido, ¿no? Los mezcla todos y una forma muy divertida y tal. ¿Ves? Ah, ya veo, ya. Vale, ¿qué ritmo tenemos, chaval? Tiene coña, pero son aplicaciones más. Son chorradillas. Chorradillas. Como las que venían con 3DS. Chorradillas que te hacen para pasar un buen rato. Y esta aplicación te da trofeos. Que no las llegas a tocar. ¿Te da? Te da trofeos. No. Sí, sí, da trofeos. Pero no hay platino. No hay platino. En cuanto Oscar la tenga, va a pasarse el día jugando a esa mierda. Bueno, otra cosa que no me ha gustado, pero solo por la interfaz, vaya. Vamos a ver. Yo si entro en mi cuenta, yo qué sé, pues entro en mi cuenta pues a través de los trofeos, por ejemplo. O acudo a mi cuenta pues a través de otros medios que los hay. Y me gusta que al acudir a mi cuenta vea todo allí. O sea, tanto los juegos que tengo, el avance en los trofeos y también los posibles mensajes. Me refiero a que lo que ha hecho Sony es separar las funciones. Por ejemplo, yo si quiero ver los mensajes que me mandan en PS Network, tengo que acudir a la aplicación creada para ese fin, o sea, la mensajería grupo se llama. Entonces entro, le doy a iniciar, que es hay que abrir otra aplicación y es un proceso más. Y sí, espera, no sé qué, pero un momento. Y sí, mensaje de Gómez, me mandó un mensaje preguntándome qué tal la vida, pues de puta madre Gómez. ¿Entendéis? O sea, vale, muy bien. Hay mensajes y tal, pues puedo leer sin ningún problema. Puedo responder si quiero. Voy a responder, voy a poner escroto. Escroto. Qué sorpresa se va a encontrar Gómez cuando encienda la Vita. He puesto scroti. Eso es en italiano, ¿no? En italiano es scrotini. Sí. Voy a dar unas hostias. Scrotini di pesto. Enviar, ¿no? Sí. Y gano enviando. Y joder. Bueno, ya está, enviado, perfecto. Mensajería, guay. Tampoco es que sea algo especialmente novedoso. Pero yo me pregunto igual. ¿Y esto por qué no crean una aplicación universal donde se pueda hacer todo? No sé si me explico. O sea, donde se puede hacer todo. Que no tenga que salir yo de esta. Que no tenga que entrar en otra aplicación para mandar un mensaje. O sea, es algo que me parece un poco lioso de más, la verdad. Por ejemplo, ver a los amigos. También tienes que hacerlo en otra aplicación diferente a la habitual. Porque no hay una única aplicación universal, por así decirlo. Y para mí eso es una, a nivel de software, pues me parece un paso atrás respecto a PS3, incluso creo que PSP. Pero bueno, yo creo que Sony quería hacerlo bonito, quería hacerlo diferente, y la han cagado un poquillo. Bueno, como veis me ha llegado un mensaje, estamos conectados a Arengue, solicitud de amigo, pues voy a aceptar porque soy buena persona, si es que puedo. No te lo crees ni tú. Aceptar. Igual tengo la lista llena, no lo sé. Posible que tenga la lista llena de amigos. Bien, no hay más libertad. Perfecto, vale, guay. Bueno, aquí veis. Temas igual que en PS3, con más colorines, vaya. Mis amigos, los que están conectados. Qué bonito ese. Sí, los que están conectados. Lo que están haciendo, pues. Fecalo Monster 100, me gusta jugando de Atashlan. En lugar de escuchar el complejo anda, macho. Sí, pero ese no es seguidor nuestro. Muy mal, vale, muy mal. Por ejemplo, aquí Arengue está jugando al Everybody's Golf de PS Vita y el sistema lo diferencia. Veis ahí el logo de la consola, vaya, que no es el logo. Sí. Y sin embargo aquí con Play 3 pues lo diferencian con el tema del mando, vaya. Está muy bien esto, vuelvo a decirlo, está muy bien. Pero yo lo que busco es algo que junte todo. Como ¿entendéis? La aplicación de Steam, o sea, de iPhone, exactamente, por ejemplo. Eso, o sea, que algo solo que busca tiene todo. ¿Ves cómo se ha conectado? Me lo ha puesto ahora vendrá mi mensaje de escroto. Espero que sepa que es por esto. Si no, pensará mal de mí. Y bueno, pues eso. Mira, Killeray está jugando Darkness 2 en versión Play 3. Esperemos que le guste. Flequillo se ha conectado. O sea, muy bien, todo muy curioso. Y cuando, por ejemplo, estamos fuera de este menú, cuando estamos navegando normalmente por la consola, pues también nos aparece el mensaje ya aquí de se ha conectado X hoy. Quien sea, vaya. Muy bien, pero creo que, insisto, vuelvo a decir que esto todo debería estar juntado en una única aplicación, un único servicio, y no tener que entrar en distintas aplicaciones para poder verlo. Me parece lioso, incómodo, poco práctico, vaya. Bueno, cerramos aplicación. Después yo destacaría, porque bueno, el navegador, hay que decirlo, que el navegador es una versión muy prematura, es muy malo. Los vídeos que están en HTML5 o en Flash no los procesa. Ya se ha confirmado que Flash Vita no lo va bueno, no es compatible con Flash, sí que un poco la estela de Apple, pero HTML5 sí. Y a día de hoy ni siquiera en vídeos en ese formato los lee. o lo sobreproduce, vaya. Vamos, mejor dicho. Que el productor tiene que mejorarlo muchísimo. Bueno, tienen que actualizarlo. Bueno, acaba de salir la máquina. Todavía, sí, hombre, pero bueno. Todavía hay tiempo. Yo destacaría muy especialmente Nier. Nier es la aplicación más interesante. Nier es una especie de evolución de... Bueno, pues un poco, ¿cómo decirlo? Es una especie de red social, por así decirlo, ¿no? Donde se comparten, pues, desde posibles mensajes, posibles contenidos audiovisuales, pero también se comparten avances en los juegos. De hecho, Nier muchas veces lo que hace es describir nuestros avances en los juegos. Pues yo he conseguido tal cosa, yo he conseguido tal trofeo, tal y cual. Incluso hay veces en las cuales si conseguimos cierto elemento, pues es posible que podamos regalar esa conquista o esa recompensa a nuestros amigos. Por ejemplo, aquí Dasadel, a la que le mando un saludo, ha conseguido una especie de avatar. Una especie de avatar en el Hustle Kings, y ese avatar pues es un regalo que yo puedo aceptar y usarlo para lo que crea conveniente, vaya. Está muy bien, es curiosete, es un poco complejo además, tengo que profundizar para conocerlo más, pero la verdad es que es una gran idea. Además, también creo, no estoy seguro, que en el caso del modelo 3G podemos incluso localizar a gente que tenga Vita y localizarlas y situarlas en un mapa. Vita es compatible, bueno, tiene una aplicación de Google Maps y por lo tanto es compatible con esa posibilidad, y podemos detectar en nuestro radio a gente que está jugando con Vita y por lo tanto pues contactar con ella. No amigos nuestros que estén en nuestra lista, sino gente que esté jugando con Vita y que el sistema detecta, lo cual pues es bastante curioso, y lo cual pues todo se ha dicho también parece que daña un poco la intimidad del usuario, pero en fin, eso ya es otro tema. Bueno, como veis, pues por ejemplo aquí Ricky juega un Uncharted del Abismo de Oro demo por primera vez. O sea, te describe un poco lo que han hecho tus amigos en Vita. Pues Ricky ha comprado, incorrecto, pero bueno, demo de Unity 13 jugable en PlayStation Store. Pues describe un poco lo que hacemos en los distintos juegos o en los menús de PlayStation. Que es un poco la idea de Steam, ¿no? Steam tiene una modalidad similar, tanto en la aplicación móvil como en la aplicación general de Steam, que en tu panel de control te ponen las actualizaciones de tus amigos. Exactamente, exactamente. Pues sí, es lo mismo. Lo que pasa es que quizás está mejor presentado aquí, ¿eh? Más presenta más muy rápido, se ha cargado muy rápido. Y la verdad es que es bastante curioso. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, Dasadel ha encontrado la pieza misteriosa cráneo de 400 años, parte de una colección llamada, te lo describe, vaya. Es un trofeo de Uncharted. Pero bien, de acuerdo. Es una curiosidad, vaya. Así que como veis, es una aplicación muy curiosa que yo seguro que en el futuro mejorará y tendrá muchas más posibilidades, y de verdad es que te tiene bastante. Por ejemplo, aquí vemos que Blitzker ha conseguido un trofeo para FIFA Football, por poner un ejemplo, vaya. Incluso aquí aparezco yo, The Fly juega un chat del mismo perdido por primera vez. Pues ese tipo de datos y demás. O sea que está francamente bien, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. No es que sea extremadamente original, pero bueno, está francamente bien. Y bueno, si os parece, vamos a reproducir un juego. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué es la salsa de esto? Bueno, hay un detalle. Uncharted, hay juegos que al entrar en ellos, como no tienen funcionalidades online, la consola automáticamente desactiva las funciones online. Supongo que para ahorrar batería. No estoy seguro de ello. Seguramente sea por eso. Y aquí, bueno, vamos a iniciar. ¿Ves? Se ha desactivado las funciones de red. Ahí lo que tenéis. Bueno. ¿Está cargando? Sí, bueno, vamos a ver. Este juego, tiempos de carga, los que tienen son un pelín largos. Pero una vez nos metemos en la partida y jugamos, no existen tal cual. Carga mucho al principio, pero después ya no. Bueno, Bend Studio, que es el que ha creado el juego. Subir la voz. No sé exactamente por dónde voy. Voy a darle a continuar. Voy muy avanzado, pero vamos, no hay miedo a spoilers, ¿eh? Spoilers incoming. Quiero enseñaros alguna funcionalidad del panel trasero. Esta música le gustará a Oscar. Le lleva ahí su tiempo. Sí, pero ya le digo. Sí, mucho al principio, después la ya. Primera y luego ya. Pero eso pasa en todos los Uncharted, ¿eh? No solo en este. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Siempre les lleva un tiempo a cargar la fase, pero luego la transición entre. Bueno, básicamente, como veis, es una maravilla. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, es que aquí no puedo usar, no puedo usar armas por el momento. Bueno, alguna escena cinemática para que veáis. Coño. Pensé que no salía. Sí, es que sale. Ya se ve además que salía. Bueno, por ejemplo, fijaros, esto es una anécdota, pero lo muestro. Podemos apuntar no solo con el stick derecho, sino con los acelerómetros de la consola. ¿Lo veis? Es incómodo de cojones, pero bueno. La verdad es que es una puta chorrada. Además, esa. No se aprecia. Bueno, me han matado. Está en dificultad alta, ¿eh? Pero, por ejemplo, otro tema de la pantalla que es un poco chorras, pero lo han metido porque sí. Es, por ejemplo, el tema de... Yo golpeo a los enemigos y llega un momento en el cual se me exige usar el panel táctil para culminar la faena, por así decirlo, ¿no? Y bueno, vamos a salir de aquí y vamos a entrar en otro capítulo que nos permita comprobar, pues, el tema del panel trasero. Capítulos. A ver. Bueno, el juego que conserva banda sonora similar a Uncharted, como podéis ver, y que además el aspecto gráfico muy vistoso, muy estilo de toda la saga, y que realmente impresiona para ser una portátil, ¿no? No sé si... Bueno, voy a hablar un poco del hardware de PS Vita. Tengo aquí apuntado. Bueno, PS Vita tiene una CPU que se llama Cortex A9 de 4 núcleos, funcionando a 1,5 GHz. Tiene una GPU capaz de mostrar 197 millones de polígonos, con una memoria VRAM de 128 megas. Y aparte de eso tiene 512 megas de RAM. Y a diferencia de PS3, es memoria RAM unificada. No es como la Play 3, que como sabéis tiene dos módulos de 256, que tiene una función un tanto particular. La gestión de memoria en PS3 es un poco liosa para los desarrolladores. Sin embargo, en Vita es tal cual como debe ser, unificada. De hecho, ha mencionado un desarrollador, no sé exactamente cuál, que el tema de la memoria RAM para Vita es un lujo, porque eso le permite en ese sentido ser superior incluso a Play 3, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos ahí que a nivel de hardware es una consola muy potente, siempre y cuando hablemos de portátiles, por supuesto. Así que en ese sentido va sobrada la máquina. Bueno, esto podemos saltarlo si queréis. Mira, mueve buenos shaders, ¿eh? Sí, no, es una cosa. Está muy bien, muy bien. Vamos a omitir esta escena, omitir película, eso es. Bueno, otro dato curioso un poco estúpido es que los menús, por ejemplo, tenemos que movernos solo con la táctil. No podemos hacerlo ni con el stick ni con la cruceta. Una gilipollas, pero bueno. En fin, como quieran ellos. Vamos a darle ya. Ahí ya depende del creador del hardware. Bueno, habrá juegos que te permitan hacerlo. Yo creo que en el caso de Uncharted, como es un juego de lanzamiento, se exige que aproveche las posibilidades de la consola. Es una exigencia de Sony, seguramente. Como pasó en su día con el Six Axis de la Play 3. Al principio lo usaban juegos, pero después ya no. Creo que Uncharted ha pagado ese pato. Tener que usar la pantalla táctil a veces para cosas un poco inútiles. Bueno, Sí, introduce. Vamos a intentar añadir lo que es sonido de la PS Vita directamente a lo que es la emisión de radio. A ver si escucháis mientras lo intenta. Bueno, y como veis, eso, bueno, lo que comentamos. Es un juego que sigue mucho la línea de sus predecesores. Bueno, está ahí el tema. Se me ha puesto un poco idiota. Se le ha bloqueado, a lo mejor es por el hecho de haber conectado el auxiliar. No es posible, no creo. Bueno, vamos a tener que reiniciar. Pienso yo, vaya. Curioso. Ya está. Le di ahí un yuyu. Esto no habla muy a favor de la consola, ¿eh? No, bueno, ya está. Esto quería mostrarlo. Bueno, pasa que no sé qué le pasa ahora al juego, que esto no tendría que tirar. digamos que la idea es utilizar el panel táctil trasero, sí, para bueno, igual dejarlo, mover los al remos. Dejarlo, sí. Ahora es, te está pidiendo. Sí, me está pidiendo, pero no hace ni puto caso, no, hijo de puta. Está bien. Bueno, como siempre hay algún tipo de cagada ajena a nuestra lo malo del directo. Ajena a nuestra voluntad. Sí, no, reinicio. Voy a cerrar la aplicación. Espera, ¿qué es esto de aquí? Pues macho, sí, voy a tener que reiniciarla porque... Se le ha dado un yuyo. No sé qué pasa. Quizá... No sé si tenías más aplicaciones abiertas. A lo mejor no, influye en el funcionamiento del juego. No creo que sea eso. La vida es una mierda. Joder. Bueno, David, cosas del directo. Vete a la tienda y que te cambien la vida. No, tío, no, que la, te la dieron defectuosa. Cogí cariño. Bueno, no funciona desde la 3, hija de puta. Bueno, apago, reinicio. Es que no funciona la pantalla táctil. No. Quizás sea porque tienes el auxiliar puesto. No creo que sea. De todos modos, nos hemos hecho una idea de cómo es el juego, si igual era visualmente por eso. Y tal. Sí, es por eso, seguramente. Sí, pues sí, era por eso. Era por eso, por no, eso. No lo cogía bien. No probéis a meterle un auxiliar si tenéis la consola. Así me habéis jodido la consola, hijos de puta. Bueno, como veis, por ejemplo, aquí estoy remando solo con el panel trasero. Nada más. Yo no uso los dedos para otra cosa. O sea, los dedos a ver, muestra a la cámara cómo lo haces. Lo hago así. Y en otro sentido, es un movimiento muy sensual. Y sí, lo hago de hecho, hay un trofeo en este juego que se llama Tócame el trasero. Consiste en eso, en tocar el panel trasero de la consola. Y bueno, como veis, pues... yo lo que quería mostrar, lo que pasa es que, claro, eso habría que dejarlo al azar. Es el tema del rifle francotirador, que es donde se ve realmente la precisión de esta consola en ese sentido. Porque al usar el francotirador para alejar o aumentar el zoom, tenemos que usar el panel trasero. Y es francamente cómodo. De hecho, bueno, ahora que lo pienso, vamos a salir de aquí. Vamos a coger cualquier otro capítulo donde no tengamos que usar los remos y demás. Pero rápidamente, porque tenemos no menos problema. De 2 minutos. No hay ningún problema. Y capítulos... no sé, cualquiera de ellos. Lo que veo es, como comentabas, David, que utiliza mucho estas funciones. Lo que este comentabas, juego, se ve obligado se a ve obligado utilizar a esas funciones. Algunas pues son completamente inútiles. Y eso, son chorradas a veces. Y no sé si otros juegos pecarán de lo mismo. Imagino que Ninja Gaiden Sigma, por ejemplo, no tendrá mucho que Ninja ver Gaiden porque Sigma, es un juego que ya había sido desarrollado. Ninja Gaiden Sigma en para hacer las técnicas especiales. Creo que se llama Nimbus, si mal no recuerdo. Nimpo, ¿no? Nimpos, algo así. Sí. Y en ese sentido sí, pero después ya no. Bueno, está cargando datos, por eso no me deja omitir la cinemática. Aprovechan las propias cinemáticas para cargar para hacer el escenario de información. Bueno, yo quería mostraros, a ver si puedo. Rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, utiliza la pantalla para mostrar cómo funciona. Yo puedo escalar con Nathan usando solo la táctil. Le marco el camino y él solito lo hace. A mi juicio esto facilita demasiado las cosas, pero bueno, la verdad es que es una aplicación bastante curiosona. Hombre, ahí estamos. Como curiosidad está bien, pero como dices, sí, facilita mucho las cosas, porque si no sabes el peldaño exacto que tiene que pulsar, ya más o menos con la dirección llega. Bueno, tengo que cortarlo. Yo lo que quería mostrarles es la posibilidad de hacer fotos. En este juego podemos hacer fotos para conseguir trofeos. Y el zoom de la cámara se movía con el panel trasero, pero no va a poder ser porque vamos muy mal de tiempo. David, tienes que concluir ya lo que es esta consola. Bueno, yo, sabes el percance que hemos tenido con este aparatito. Yo creo que la consola a día de hoy es un portento técnico. A nivel de hardware yo no tengo ningún tipo de queja. O sea, me parece brutal lo que consigue esta consola, lo que consigue mostrar en pantalla. Pero creo que lo que sí tiene que mejorar sobre todo es la interfaz, los menús, la comunidad, que es un poco lioso, un poco problemático además, sobre todo para consultar las cuentas, los mensajes y los amigos conectados o desconectados. Pero eso se puede mejorar con el futuro, se puede mejorar con parches, con actualizaciones, así que no me preocupa en exceso. Es una máquina continuista respecto a diseños anteriores, pero yo creo que su cometido de ser una portátil con una potencia técnica brutal lo consigue con creces. Y desde luego Vita es impresionante. Yo creo que lo estáis viendo, que es una maravilla poder ver un juego de esta calidad gráfica en una portátil. Para finalizar, ¿crees que merecerá la pena esta portátil a largo plazo? Sin duda, yo creo que sí, desde luego. No os fiéis demasiado de los datos de ventas que hay a día de hoy, porque yo creo que eso es normal. Una consola nueva, sobre todo que tiene un catálogo pues que no es de muy demasiado oriental o para el público japonés y demás, pero es una consola que seguro que venderá como churros, que tendrá juegos de sobra. Y lo que está pasando ahora es que se tiene que amoldar al mercado, y eso a veces cuesta más de lo previsto. Y de hecho le pasó en su día 3DS. Pero así tiene que, potencial, vamos, tiene potencial de sobra, desde luego. Bueno, pues aquí tenéis PS Vita y ya nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que PS Vita mola muchísimo. La verdad es que es una máquina con mucha capacidad y que yo le auguro un buen futuro. Pese a que tenga esté teniendo un inicio un poco difícil, también lo tuvo 3DS, y le auguro buen futuro y espero que lo tenga, porque realmente sería una buena noticia para todos. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo estoy muy contento con Vita y pues no voy a ver que Jorge, yo le veo un grandísimo futuro y creo que va a ser una lucha excepcional entre 3DS y esta máquina. Oscar. Yo he aprendido que de Darkness 2 no me gusta, que PS Vita no es portátil y que vamos a echar mucho de menos a Zoe. Sí. Señor Zoe. Yo he aprendido que hoy es un día triste para mí. Pero bueno, os lo voy a entristecer también, puesto que los gemelos han cumplido años la semana pasada, así que ya sabéis. No. Bueno, hoy vamos a acabar un poco antes, porque en el programa anterior, pese a que el tiempo nos decía que estaba correcto, no entró el final, por alguna razón que desconocemos. Entonces, por si acaso, vamos a finalizar ya, dando el ganador del concurso de NIS, que en este caso, esta vez, es, me parece que se ha desconectado. Sí. Bueno, lo haremos la semana que viene, lo nombraremos y que venga, que nos diga quién, su email y todo esto. Ya sin más, tengo que ponerme serio porque Zoe, te vamos a echar de menos por aquí. Esperemos que vuelvas pronto. Pienso escribir un artículo con lágrimas en las manos, chaval. Volverás. Volveré. Esperemos que vuelvas pronto. Y te llamaremos. No, y por supuesto, llamaré yo. Por supuesto que intervendrás en directo telefónicamente como uno más, como hasta ahora. Y bueno, sin más, dejamos el programa aquí. Esperamos que hayáis disfrutado de estos contenidos y esperamos que en el podcast disfrutéis del vídeo del análisis en YouTube simultáneamente a cuando escuchéis el programa. Sin más, esto ha sido el programa de hoy. La semana que viene más y mejor. Hasta entonces. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches y hasta luego.